cerraste otro ciclo, arrancaste una nueva historia. Esperamos nuevamente ser parte de ella. Gracias por 365 días de compañía. Sí, tu compañía, que es tan importante para nosotros. Que este 2022 traiga la consolidación de muchos sueños y nos permita estar ahí para celebrarlos contigo. Somos la X 96.5. También en este 2022 llenos de más música. ¡Feliz Año Nuevo! Son las 10 en punto en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 10 de la mañana, un minuto. Y aquí estamos con ustedes para contarles cómo se mueven los éxitos, las canciones más importantes, los artistas, todo lo que ocurre en el panorama musical en el mundo está aquí, resumido en 20 canciones, las más importantes de Estados Unidos y de Europa, y que recopilamos cada fin de semana para ustedes, porque son las canciones también que le dan vida a nuestra programación. Bienvenidos a las 20 de la X, las 20 de la X, edición 2022, nuestra primera edición del año. Aquí estamos de regreso retomando este conteo con los artistas y las canciones que son protagonistas cada fin de semana. Estamos con ustedes en un conteo de 20 canciones, 20 artistas que suenan alrededor del mundo y que van a empezar a conocer ustedes uno a uno. Así les damos la bienvenida. Los esperamos, por supuesto, también a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616, para que comiencen a votar por sus favoritas. Y nos ayuden también con sus registros a darle vida a un nuevo conteo que estará de regreso el próximo sábado. Y una vez finalizado este conteo, hacia el mediodía, cuando estemos llegando al número uno, pues lo encontrarán allí a través de nuestro website, la X Cali, en su edición más reciente. Así es que acompáñennos en este recorrido por los hits del mundo. No estoy solo, me acompaña Lu, a quien saludamos y le damos la bienvenida porque nos tiene muchas sorpresas, como ya les habíamos anunciado, con la gente de Autama Suzuki. Desde su vitrina nos va a estar acompañando y tiene ya premios listos para los oyentes que se acerquen a partir de este momento allí. Démosle la dirección exacta a los oyentes y la ubicación, Lu, de dónde estás y buenos días. ¡Oli, oli! Julito, le tengo la bugueña, pues, para que no me vayan a decir, no, es que con dirección no llego. Tranquilos, tranquilos, que yo les doy la bugueña. Antiguo Rumbódromo, aquí, sobre la calle 34 Norte, Autama Suzuki. Ahí van a poder ver la van de la X96.5 y van a poder llegar a acercarse a nosotros. Y nosotros, pues, con todo el cariño del mundo, vamos a entregarles obsequios. Aquí los vamos a estar esperando hasta las 12 del mediodía, Autama Suzuki. Así que, bueno, no se desconecten de la X y bienvenidos a la primera edición de las 20 de la X 2022. Ya tienen las indicaciones de cómo llegar. En un ratito Luz nos estará contando todo lo que tiene Autama en esta temporada para ustedes si andan buscando su vehículo, el vehículo perfecto, el que siempre han querido tener, el que se ajuste a sus necesidades. Pues bueno, acérquense de una vez a esa vitrina, se van con premio de la X, saludan a Lu y vamos entonces a iniciar de una vez nuestro conteo mientras hacemos les hacemos compañía en esta super mañana de sábado. Para comenzar, ¿qué tal si le echamos un vistazo a el top 5 de nuestro conteo? ¿Cómo están las canciones más importantes de las 20 de la X? En la casilla número 5 se encuentra The Weeknd con Take My Breath. La posición número 4 es para Adele con Easy On Me. Desde Australia y ubicándose en la casilla número 3 está The Kid LAROI con Justin Bieber juntos en Stay. Stay. Coldplay terminaba el año al lado de BTS en la casilla número 2 con My Universe. Y como número 1, Elton John junto a Dua Lipa, juntos en Cold Heart. Ella, Dua Lipa, que fue además nuestra canción número 1, la más importante en el resumen anual que hacemos cada que finaliza un año, el 31 de diciembre. Estuvimos compartiendo con ustedes las 96 de la X, haciendo el resumen general de todas nuestras canciones que fueron éxito en el año que terminaba. Y Dua Lipa se coronaba en el primer lugar con Levitating. Y bueno, arranca el año en el número 1, no sola, junto a Elton John, con Cold Heart. Vamos a ver qué pasa con estas 5 canciones, si logran mantenerse, si hay desplazamientos, eso lo veremos más adelantito. Por ahora vamos a iniciar con las 3 últimas casillas, las 20 de la X, es lo que escuchan a esta hora en la X96.5. Casillas 20, 19 y 18, así comenzamos nuestro recorrido musical en este fin de semana. Posición número 20 para los italianos de Maneskin con Begging. Están al filo de nuestro conteo y casi a punto de abandonarnos después de tener ya 17 semanas con nosotros en nuestro ranking de canciones más importantes. Viene de la casilla 16, desciende 4 posiciones y se ubica en la cola de nuestro conteo con Begging Maneskin, posición número 20. En la casilla 19, ATV Topic y A7S. Y esta canción del género dance que también sonó muy bien el año inmediatamente anterior, Your Love, con 22 semanas en total en nuestro conteo, es la posición 19, perdiendo una casilla esta semana. Y en la casilla 18 viene Doja Cat con The Weeknd, también descendiendo una posición. De la casilla 17 se ubican en la posición número 18 con You Ride. Así comenzamos nuestro conteo, bienvenidos nuevamente y los esperamos para saludarlos, por supuesto. Si están allí, repórtense en el 318-860-9616. Número 20. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm anytime I feel you got me, no. Anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I'll never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit on the. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for. Then the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you. I'm begging, begging you to put your love in. 19. When and it don't work. You see through that I just wanna get with you in your life. Una de las buenas canciones del 2021, un dúo temporal a cargo de Doja Cat y el señor The Weeknd, descendiendo una casilla en esta nueva edición de nuestro conteo, en esta primera edición del año 2022, descendiendo al lugar número 18, Doja Cat y The Weeknd juntos en You Right. Doja Cat, que además es una de las artistas confirmadas para la próxima ceremonia de los Brit Awards. Parece que nada ha impedido que estos premios pues continúen con los planes que llevan, y ya se han confirmado las actuaciones de Doja Cat al lado de Ed Sheeran, Liam Gallagher, como otros de los invitados especiales a esta ceremonia que se llevará a cabo, si todo sigue con normalidad, el próximo 8 de febrero en el mítico London O2 Arena. Una gala que pues siempre encontramos también la manera de ver en directo a través de YouTube, que tendrá actuaciones especiales de algunos invitados destacados dentro del ámbito musical en el Reino Unido. Adele y Ed Sheeran son en estos momentos como los favoritos, con 4 nominaciones cada uno, mientras que Doja Cat, que ofrecerá su primer show en el Reino Unido, tiene 2 postulaciones. Ahí estaba Doja Cat en la casilla 18 esta mañana en la X96.5. Ya tenemos las 10:17 minutos. Vamos entonces a ver qué tanto tiene Lu para contarnos en este fin de semana, a ver si antoja a muchos oyentes a que vayan y se den una pasada por esta fantástica vitrina en el norte de la ciudad de Cali, en el antiguo rumbódromo donde está ubicada ella, tempranito con la gente de Autama Suzuki. Segurísimo que sí, Julito, aquí estamos para siempre llevarles las mejores noticias y, bueno, solo las mejores invitaciones con la X96.5. Bueno, estoy en este momento súper bien acompañada, una persona que está súper bien informada para que ustedes de una vez pues tomen la decisión de adquirir ese vehículo que tanto han estado soñando y que por diversas razones pues han tenido que posponer la compra. Pero este es el momento y por qué debemos elegir Autama Suzuki como el concesionario para adquirir precisamente ese vehículo. Bienvenido al micrófono de la X96.5, señor Carlos Perafán. Bueno, muy buenos días. Es impresionante cómo Autama Motor se preocupa por traer un carro totalmente fácil de adquirir, pensando en el bajo mantenimiento, bajo costo de repuestos y última tecnología japonesa en todos sus vehículos. Tenemos desde camionetas hasta su primer carro alto 800 en todas las gamas, preocupándose por su seguridad y bienestar de todas las familias. Eso está increíble. Recuerden que ustedes pueden venir acá y ver la diversidad pues como de modelos que van a poder encontrar en vehículos que se adaptan a cada necesidad. Para cada familia hay un vehículo que tiene ciertas características, de las cuales pues obviamente vamos a estarles comentando y extendiendo información de aquí hasta las 12 del mediodía. Recuerden que tenemos kits para consentir sus vehículos, así que aquí estamos esperándolos para entregárselos con los brazos abiertos, para que nos conozcamos también, para que pasemos un rato bien agradable y obviamente coticen ese vehículo que tanto han querido comprar. ¿Cómo podemos llegar aquí al concesionario? La Hugueña, recordemos la Hugueña a todos para que puedan ubicarse fácilmente. Bueno, Autama Motor cuenta con 3 vitrinas en la ciudad de Cali. Su vitrina principal en Sameco, viniendo de Yumbo a mano derecha, el primer concesionario, aquí en la avenida Tercera Norte con 34 al frente del Monumento de la Solidaridad, y en la parte sur, autopista suroriental con 66B. Estamos en todo el perímetro de Cali para todos ustedes, con una fuerza de venta totalmente preparada a su beneficio. Bueno, ahí está entonces la invitación. Recuerden que para que lleguen y se ubiquen facilito es antiguo rumbódromo frente al Monumento de la Solidaridad. Así van a llegar súper fácil. Aquí los estamos esperando. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Ya saben, si quieren consentir su vehículo, ahí Lu les va a entregar un fantástico kit para que tengan la manera de hacerlo. Es el regalo que tenemos esta mañana para ustedes desde allí, desde el antiguo Rumbódromo, con la gente de Audama Suzuki. Son las 10:21 minutos y nos vamos con tres canciones más a esta hora, que son las posiciones 17, número 16 y la número 15. Para esta primera edición del año 2022, bueno, me pasé este punto, que era contarles cuáles son las dos canciones que abandonan nuestro conteo. Hay dos artistas que se despiden de esta nueva edición, de esta primera edición 2022 de las 20 de la X. Uno de ellos, pues, es Doja Cat. Ahí la teníamos con You're Right, pero sale de nuestro conteo con su Kiss Me More. Eso le da paso a una nueva canción, que es la que viene a continuación haciendo su ingreso. Se trata de los británicos de Glass Animals, que se imponen en la posición número 17 e ingresan a nuestro conteo con su Heat Waves. Escucharemos en este grupo de canciones también a BTS con Butter y al británico Ed Sheeran con Bad Habits. A Border lo ubicamos en la casilla número 16, descendiendo del lugar número 15, completando su semana número 26 en nuestro conteo. Y a Ed Sheeran en la posición número 15, descendiendo también del lugar número 14, con 17 semanas en total en las 20 de la X. Hay una canción más que abandonó el conteo, se las cuento más adelantito cuando llegue el turno de presentarles la segunda novedad musical que ingresa hoy a nuestro conteo. Así es que por ahora escuchamos las casillas 17, 16 y número 15 con Glass Animals, BTS y Ed Sheeran. Escuchan las 20 de la X. Número 17. In the middle of June.

probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control over the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh. My bad habits lead to you. Ooh. My bad habits lead to you. Bad Habits con Ed Sheeran. Canción que desciende una posición esta semana en nuestro conteo. Viene de la 14, baja a la posición número 15 esta semana, perdiendo una casilla y ya pues yéndose al fondo de nuestro conteo. Este es nuestro primer conteo 2022. Gracias a todos los que están por ahí con nosotros y empiezan a llegar sus saluditos. Un abrazo para Rodrigo Castillo, también por acá para César Hernández, para Andrés Lopera, para María Elena Londoño, María Fernanda Inestrosa, también Elsin Howard llega por acá con su super saludo, manita arriba, dice aquí presente. Jairo también por ahí, Jairo Negrete nos saluda, dice soy X Forever, nos manda fotos también, anda. Es un gimnasio, sí, si mal no estoy, anda entrenando a ritmo de las 20 de la X, qué bien. Por acá está Julián García Tobar, que también nos está saludando. Mire, Julián tan juicioso, cambió de número de celular y nos está reportando por acá su nuevo número para seguir en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Gracias, Julián, por estar allí en sintonía en este fin de semana con los éxitos más importantes. Y sí, ahí como quedamos con tu canción, después de las 12 que termine el conteo, con mucho gusto te ponemos tu canción. Así es que si están por ahí ustedes también en su fin de semana, disfrutando de sus actividades favoritas, o quizá trabajando, o de relax en casita, pues repórtense a través de este número, el 318-860-9616. Y recuerden que Lu está allí en la calle 34 Norte, en el antiguo Rumbódromo, con premios para ustedes. Si tienen su vehículo y quieren un kit para ponerlo más bonito, pues vayan, aprovechen de una vez y ven los nuevos vehículos y las nuevas promociones y ofertas que tiene Autama Suzuki, y se llevan su kit para su vehículo en este fin de semana con nosotros. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Aquí vienen las casillas 14, 13 y número 12. 50 semanas cumple esta canción con nosotros en nuestro conteo. Larga duración para Levitating con Dua Lipa, que se ubica en esta casilla número 14, descendiendo del lugar número 11. Pierde tres posiciones esta semana Dua Lipa, que como les contaba hace un rato, pues fue justamente la canción más importante del 2021, elegida como nuestro número uno en el resumen anual de las 96 de la X. Aquí está en la posición 14, Levitating. Casilla número 13, permaneciendo estable una semana más en esta posición, Billie Eilish con Lost Cause. Y escucharemos a Walker Hayes, descendiendo dos casillas del lugar número 10. Pasa a la casilla número 12 con este hit muy al estilo country, Fancy Like. Casillas 14, 13 y 12 suenan a continuación. Número 14. She love me and she been waiting, been fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up.

Número 12. She's so low maintenance. Don't need no champagne, popping entertainment. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in a frosty. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Sweet squeaking in the truck bed all the way home. Some Alabama jammer, she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Super fine, double wide, so dancing. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Sweet squeaking in the trumpet. She my Dixieland delight. That's how we do. Fancy like my new clean blue jeans without the holes in them. Country kisses on my lips without the scald in them. Yeah, she probably gonna be keeping some Victoria's Secrets. Maybe a little Maybelline, but she don't need it in the kitchen. Like radio slows down, body's winding her up to ghost town. Ay, yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Sweet squeaking in the truck bed all the way home. Some Alabama jammer, she my Dixieland delight. That's how we do, fancy. Fancy like, que todavía sigue causándome el mismo impacto esta canción. Esas ganas que le dan a uno como de moverse. Como sea, no sé si le pasa a Lu, que está en estos momentos desde el antiguo rumbódromo con la gente de Autama Suzuki, ahí en la calle 34, lista para entregar muchos premios a nuestros oyentes que se acerquen esta mañana. Fancy Like tiene ese beat especial que la hace una canción bastante única. Está en nuestro conteo en la posición número 12. Ahí está con Walker Hayes. Vienen en la casilla número 10, perdiendo dos posiciones esta semana en nuestro conteo. Estamos en el primer conteo del año, en este 2022, dándole la bienvenida a todos los oyentes de las 20 de la X. ¿Le sigue gustando a usted, Lu, esta canción? Sí, es que es como playerita, como parchadita, no sé, me parece como relajante también. Me parece cool, me parece muy chévere. Y ahí la tenemos en el puesto número 12 de esta edición de las 20 de la X, edición número 1 del año. Nos encanta acompañarlos siempre con las mejores noticias, los mejores invitados y bueno, todas las buenas nuevas que siempre hay cuando uno arranca un año. Es momento de adquirir el vehículo de los sueños y para ello tengo un invitado nuevo aquí desde Autama Suzuki. ¿Cómo vamos? Muy bien, Lu, ¿cómo vas tú? ¿Cómo va todo esta mañana soleada, chévere, fresca? ¿Cómo va todo? Perfecto, perfecto. Feliz porque estamos esperando que vengan oyentes para que se lleven un kit para sus vehículos y también para que coticen pues ese vehículo que tanto han soñado comprar. Bueno, pues te quiero contar que en Autama el día de hoy estamos, como se dice coloquialmente, tirando la casa por la ventana. Hay precios de locura, hay obsequios para todo el mundo, hay bonos para todo el mundo. Y bueno, esto es para que todo el mundo se motive a comprar su carro nuevo, su carro Suzuki. Contamos con tecnología japonesa y tenemos un alto rendimiento en temas de combustión gracias a nuestra tecnología. Bueno, por ejemplo, ¿qué referencias van a poder encontrar en la vitrina para que se antoje? Bueno, en nuestra vitrina van a poder encontrar desde camionetas hasta automóviles. Tenemos Vitaras, tenemos también Scross, tenemos también Swift Híbrido, el Swift Desire. y más adelante les vamos a estar contando un poquito más sobre las hibridaciones y qué significa un vehículo híbrido para que la gente y los oyentes vayan entendiendo un poquito más de qué se trata este tema y esta nueva tecnología. Buenísimo, ¿no? Bueno, ya saben que aquí van a tener asesoría para cada una de sus preguntas. Recuerden que cada uno de estos vehículos se adapta a las necesidades que tengan ustedes, a cada tipo de familia, a lo que ustedes exactamente estén requiriendo en este momento. Así que aquí los vamos a seguir esperando. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Aquí están cada fin de semana nuestras 20 de la X. Del 20 al número 1, las canciones más importantes que se mueven alrededor del mundo. Vamos con tres posiciones más. Estamos llegando a la mitad prácticamente de nuestro conteo con estas casillas que vienen a continuación. La número 11, la número 10 y la número 9. En la casilla 11, Industry Baby, Lil Nas X, también tremendo protagonista del año 2021 con Jack Harlow. Aquí se ubica en esta posición número 11, subiendo un peldaño del lugar número 12, salta a la casilla 11 esta semana, en su segunda semana en nuestro conteo. Aquí viene nuestro segundo nuevo ingreso. Y es tiempo de contarles cuál fue esa segunda canción que abandonó el conteo de esta semana. Se trata de The Weeknd con Save Your Tears, que sale de nuestro conteo. No se preocupen, que no sale de programación, van a seguirla escuchando. Pero sale de las 20 de la X para darle paso a Silk Sonic con Smoking Out the Window, que entra a la posición número 10 esta semana. Ahí están Anderson .Paak y Bruno Mars, juntos con este proyecto musical tan genial, que nos ha dejado ya muy buenas canciones y un álbum excelente, además, con mucho tinte retro. Y finalizamos este grupo de tres canciones con la posición número 9. Aquí están los señores de Coldplay, también descendiendo una casilla del lugar número 8, bajan a la posición número 9 con su Higher Power. 13 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Coldplay con Higher Power, casilla número 9. Posiciones 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. Baby, bet, ay, couple X, ay, couple Grammys on your couple plaques, ay, that's a fact, ay, throw it back, ay, throw it back, ay, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the end, yo, and I went did it again, yo, I told you long ago on the road. Your soul, just tell him ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell him that the break is over. For a bit of some queer, huh? But these nigga bitches let me deal, yeah, yeah, yeah, yeah. Ay, only do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, and everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the end, yo. Then I went did it again, yo. I told you. Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass sheet. City talking, we taking notes, tell him all to keep making posts. Wish he could but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control, said I would then I made it so. I don't clear up rumors. Ay, where's y'all sense of humor? Ay, I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for.

you know now. Coldplay también pasa por nuestro conteo en la X96.5 y está con Higher Power, pasando por la casilla número 9, cuando son las 10 de la mañana, 59 minutos. Seguimos entregándoles a ustedes las 20 canciones más importantes en Estados Unidos, en Europa, y las que le dan vida a nuestra programación en la X96.5. Aquí estamos, de regreso con las 20 de la X. En nuestro primer conteo de este 2022. Un saludo por acá, desde Ibagué nos andan escuchando. Yamile, un abracito, Yamile, qué rico que estés ahí en sintonía nuestra. Y a toda la gente que desde Ibagué también por ahí anda conectada a través de nuestro website, laxcali.com, o que tienen descargado en su celular nuestra aplicación, La X Cali. Un abrazo gigante desde aquí, desde esta Cali, que hoy está bien calurosita con un sol brillante desde tempranas horas de la mañana. Volvemos ahí a la calle 34 con Lu, que nos tiene más sobre Autama Suzuki y esta vitrina que tiene hoy cosas sensacionales para ustedes que andan buscando su vehículo perfecto. Pasa de todo aquí en esta vitrina. La invitación es para que se vengan para acá, pasen un rato súper chévere, porque pueden armar plan familiar para ir a escoger el vehículo con el que quieren arrancar el año 2022. Diego nos va a contar qué adicionales vamos a poder encontrar si nos venimos precisamente a adquirir ese vehículo aquí en esta vitrina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en el momento tenemos para camionetas Suzuki S-Cross, tenemos un bono hasta de 3 millones de pesos. También contamos con hoy, mañana, hasta el lunes, tasas del 0,89 con nuestro banco aliado Pinandina. Para toda solicitud que se dé hoy, mañana, hasta el día lunes. Entonces es una buena oportunidad porque pues contamos con muy buen inventario y pues la idea es que vengan y nos visiten y conozcan nuestro producto, conozcan nuestra marca, que está muy bien posicionada en el mercado. Bueno, ¿qué horarios van a manejar aquí en la vitrina este fin de semana para que puedan aprovechar? En el momento tenemos horario extendido hasta las 5 de la tarde, pero si en algún momento tenemos clientela, pues podemos continuar con nuestra jornada. También estamos en Chipichape, estamos en Sameco y estamos en el sur. Ahí entonces tienen varias opciones, pero en ese momento estamos en la vitrina que queda frente al Monumento de la Solidaridad para que vengan y se lleven un kit para consentir su vehículo. Aquí los estamos esperando. Háganle pues, caigan, porque está tempranito todavía y tienen el resto del día para que ustedes se acerquen a esta vitrina y puedan llevarse el kit espectacular para su vehículo. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. 11.2 minutos. Entramos a nuestra segunda hora de programación aquí en la X96.5, nuestro conteo, las 20 de la X. Les entrega las siguientes tres posiciones, las casillas número 8, número 7 y número 6. Silsonic con Skate. Acaban de ingresar con Smoking Out the Window y aquí están con su segunda canción en la posición número 8, ganando una casilla del lugar número 9. Suben a la casilla número 8 esta semana con 13 semanas en total, haciendo parte del conteo. My Universe de Coldplay tiene un descenso tremendo esta semana. Viene del lugar número 2 y baja hasta esta casilla, la número 7. Es decir, que pierde 5 posiciones. Es la canción que más casillas pierde en nuestra primera edición 2022 del conteo. Coldplay con BTS, juntos en My Universe, casilla número 7. Y en la posición número 6 estará The Weeknd con Take My Breath, que pierde una casilla, sale del top 5 y se ubica en la posición número 6 esta semana. Casillas 8, 7 y 6 es el sonido de la X96.5 en fin de semana con nuestro conteo, las 20 de la X. Número 8. número 7. Número 6. We'll be right back. Él es The Weeknd con Take My Breath en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Después de arrancar el año de la mejor manera con su nuevo álbum Down FM, pues ha decidido publicar una versión especial un tanto más dance, más electrónica, con invitados increíbles, con nuevas versiones de sus canciones. Con los señores de Swedish House Mafia, además, interviniendo una de sus canciones. Han hecho un remix increíble de Sacrifice, por ejemplo, que suena genial. Down FM es lo más reciente que tenemos de este señor, de este canadiense, que cada vez que publica algo, pues sabe cómo mantener contentos a sus fans. 11, 14 minutos con Take My Breath. Se ubica en la posición número 6 en nuestro conteo esta semana. Perdiendo una casilla, baja del lugar número 5 y se ubica en esta posición. Entramos de lleno al top 5. Vienen las casillas 5, 4 y 3, pero antes nos conectamos con Lu, que sigue con la gente de Autama Suzuki, entregándonos toda la información y antojándonos de una cantidad de promociones, descuentos, ofertas y cosas increíbles que pasan ahí en esta vitrina de la calle 34 en el antiguo Rumbódromo. Me encanta porque aquí hay muchos asesores que me han acompañado durante esta mañana y que están esperándolos a ustedes para que vengan y hagan realidad ese sueño que tienen de comprar ese vehículo para salir a pasear, para ir al trabajo, para pasar ratos agradables y compartir en familia. Súper delicioso. Bueno, ahora el turno es para Brandon. ¿Cómo vamos, Brandon? Bien, muchas gracias. Bueno, pues yo los quiero invitar a que nos visiten. Profesionales para asesorarte y cumplir esa meta de adquirir tu carro 0 kilómetros. Oiga, y hablando de carros, tenemos unidades para entrega inmediata. Les quiero contar que tenemos bonos de descuento, bonos en la matrícula, obsequios por la compra de tu Suzuki 0 kilómetros. Además, tenemos una marca que es 100% tecnología japonesa y con los precios más económicos del mercado. Tenemos carros desde 38 millones de pesos en adelante. Así que los invito a que nos visiten en nuestras vitrinas de Autama Motor. Ven, anímate, te esperamos. Aquí los están esperando con los brazos abiertos para asesorarles, para contarles todo lo que quieran saber de sus vehículos, para que, bueno, pues de una vez y no esperen más, arranquen este año con el pie derecho, estrenando como nos gusta. Dígame, ¿a quién no le gusta estrenar, Julito, ah? Obviamente a todo el mundo le encanta estrenar y qué mejor que arrancar el año así con pie derecho y manejando un super vehículo de estos. La invitación es a que vayan directamente allí a la vitrina, tienen tiempo. Oye, nosotros estamos hasta el mediodía, pero ya ellos nos van a confirmar en un ratito cuáles van a ser los horarios que manejan este fin de semana y mañana domingo, que también es un día perfecto para salir en familia a elegir todos juntos el vehículo de la casa. Qué mejor plan que salir y comprar juntos a gusto de absolutamente todos el vehículo que queremos tener en casita. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Entramos al top 5 de nuestro conteo con las posiciones 5, 4 y número 3. Estas son las 20 de la X, edición número 1 para este año 2022. Un fuerte abrazo de regreso para Mauricio Castaño, que está reportándose en Palmira, escuchándonos a esta hora, enterándose de cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. Y también David Osorio dice: saludos, quiero que me saluden a mis hijos Leandro y Dylan, y un abrazo. Bueno, el abrazo de vuelta, David, y por supuesto para los pequeños también, Leandro y Dylan, que se están goceando nuestras canciones, nuestra música. Cuéntenos ustedes, chicuelos, ahí a través del WhatsApp de David, ¿cuál es su canción favorita de la X? Más adelante pues se las ponemos, por supuesto que sí. 11:18, vamos con Essence, que se ubica en la posición número 5 en nuestro conteo. Viene de la casilla número 7, alcanza dos escalones, sube dos escalones y se ubica en el top 5 de nuestro conteo. Wizkid y Thames, que vienen desde Nigeria, y Justin Bieber le dan vida a esta buenísima canción, Essence. Casilla número 4 para Ed Sheeran, que también sube del lugar número 6 a ocupar la posición número 4 esta semana con Shivers, canción de su más reciente álbum también Equals, con el que regresó el año pasado a la música después de una pausa más bien larguita. Se tomó su tiempo, pero hizo lo debido, entregándonos un gran álbum. Adele viene en la posición número 3. Adele pierde una casilla. Perdón, gana una casilla, viene del lugar número 4 y sube a la posición número 3 con su Easy On Me, que es en estos momentos la canción más importante en Estados Unidos. En el Reino Unido estuvo hasta hace algunas semanas cuando fue desbancada por Gayle. y su nueva canción ABCDEFU. Así se llama esto de esta muy joven artista británica que logró desbancar a Adele esta semana de su casa del Reino Unido. Pero aquí está, en la posición número 3 y con muy buenas expectativas de quizá también llevarse el número 1 en nuestro conteo. Así es que vamos a escuchar esas tres posiciones, casillas 5, 4 y número 3 con Wizkid, Ed Sheeran y Adele. Número 5. Cuatro. Hasta que 3. Una de las imágenes más populares esta semana fue la de Adele en medio de lágrimas y en una mezcla así como de impotencia, de rabia, de no poder hacer absolutamente nada. Anunciaba que tenía que suspender sus fechas ya anunciadas que arrancaban, bueno, ayer era que arrancaba este espectáculo en Las Vegas. Un show increíble con, pues, Adele como protagonista, que debió posponerse porque por problemas de COVID y todas las restricciones que hay, y de parte del equipo que resultó también con problemas de este tipo de salud, pues se retrasó todo lo que tenía que ver con la producción de su show y no estaba al 100%, y decía que no iba a salir a medias a hacer un show como con lo que había ante su gran fanaticada, y que pues por respeto a ellos decidía mejor posponer todos estos encuentros fantásticos desde Las Vegas con su música. Pero bueno, se notó bastante afectada en el video que compartió a través de su cuenta en Instagram, dando cuenta de este hecho. Easy on Me en la posición número 3, la canción más importante en estos momentos en Norteamérica, la segunda canción más importante en el Reino Unido y la tercera canción más importante para nosotros aquí en las 20 de la X. Daba a pesar ver a Adele, ¿verdad, Lu? Amamos a Adele y le perdonamos todo, aunque esto ni siquiera es su culpa. Sí, hermosa. No, se sale de sus manos. Claro, claro. Y bueno, ya está pensando, la verdad, en ofrecer un show de calidad, así que se le perdona todo y se le espera hasta cuando ella esté disponible otra vez. Aquí estamos acompañándolos como siempre con las canciones más importantes de la X96.5, la edición número uno de nuestras 20 de la X. Y yo sigo acompañándolos desde el norte de la ciudad, frente al Monumento de la Solidaridad, antiguo rumbódromo, para que ustedes se ubiquen súper fácil. Estamos en Autama Suzuki y Carolina nos va a contar, pues bueno, todo lo que ustedes, toda la información que ustedes pueden adquirir de este lugar para que, bueno, finalmente adquieran ese vehículo que tanto han soñado por tanto tiempo y con el que deberían arrancar este 2022. ¿Cómo vamos, Caro? Súper, súper bien, con toda la energía. Bueno, Caro, ¿cuál es la invitación que tienes para los clientes el día de hoy? Los invitamos a que se acerquen a nuestras sedes de Suzuki para que conozcan los vehículos. Claro, y ingresar a qué página pueden tener acceso como para tener más información. Pueden visitarnos en nuestra página web suzukicali.com, en nuestro Facebook concesionario Autama Motor y en nuestro Instagram Grupo Autama. Bueno, ahí es donde ustedes pueden tener como toda la información que necesiten para que puedan agendarse. También pueden comunicarse a distintas líneas, ¿cierto? Líneas telefónicas, para que allí pues puedan adquirir toda la información que estén necesitando. Aquí están los asesores dispuestos, disponibles para que ustedes lleguen con todas las dudas que tengan y puedan obviamente aclarar esas dudas y tomar la mejor decisión. Hay planes de financiación increíbles y aquí todos están, bueno, con los brazos abiertos esperando para que ustedes se vengan en parche familiar y puedan adquirir ese vehículo que tanto han soñado por tanto tiempo. Yo no sé, yo soy muy amiga, Julito, como de arrancar el año como cumpliendo sueños, ¿sabe? Totalmente, qué mejor que hacer eso, ¿no? Que poder arrancar el año con pie derecho y llegando uno a las metas que se propone. Y si usted tenía como meta en el 2021 tener su vehículo, pues bueno, esta es la oportunidad perfecta. Acérquese allí, a la vitrina, a Autama, ahí en la calle 34. Ahí van a tener la asesoría que están buscando para que pueda tener usted el placer de irse en su vehículo de una vez, de acuerdo, y pues muy de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No le van a vender, no le van a vender por venderlo, van a vender de verdad el vehículo que usted necesita y el que más le convenga. Exactamente. Bueno, hace un ratito les compartimos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba la X965, así nos encuentran por allí, un video en el que les estamos enseñando la vitrina donde estamos en este momento, para que ustedes pues se puedan ubicar fácil y también para que vean algunas referencias de vehículos que están aquí disponibles. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ingresen a la X965, allí pueden ver ese videito y arman su parche y se vienen para acá. Acá los estamos esperando. Ahí está Lu, entonces, todavía con kits para entregarles a ustedes, así que acérquense, tienen todavía tiempo para que se lleven este kit fantástico y puedan lucir su vehículo, engalanar su vehículo. Viene bien equipadito, sé que les va a encantar, así que se lo pueden llevar muy fácil simplemente acercándose allí a el antiguo rumbódromo en plena calle 34 en el norte de la ciudad de Cali. Las 20 de la X. Nosotros vamos acercándonos al final de nuestro conteo, solo nos resta conocer la canción número 2, el resumen de nuestras posiciones anteriores. Tefa por ahí nos ha preparado un resumen de las noticias más destacadas también de esta semana y finalmente escucharemos el número 1 en esta primera edición 2022 de nuestro conteo, las 20 de la X. Así es que vamos de una vez con la casilla número 2 y volvemos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Número 2. desde Australia de Kid Laroi con Justin Bieber y una canción que ha sido también todo un hit desde el 2021. Aquí está en la posición número 2, 13 semanas en total con nosotros. Y también esta semana tiene un repunte del lugar número 3. Sube hasta esta casilla, la segunda de importancia en nuestro conteo. Stay con The Kid Laroi. Esta es la edición número 1 para este año 2022 de nuestro conteo. Las 20 de la X, llevando hasta ustedes los éxitos más importantes de la música. Para Germán también, un feliz sábado. Así como nos lo desea a través de nuestro WhatsApp. Para Luz Quintanilla, que también nos escribe, un abrazo de vuelta. Para Federico García también, Carlos Andrés Valencia y Andreina también por acá, Tobar, andan reportándose a través de esta línea, el 318-860-9616. Aquí conectado con las 20 de la X, Jair también me manda una imagen de su celular donde tiene descargada nuestra aplicación, la X Cali, así como nos pueden buscar para que nos lleven siempre en su teléfono móvil a todos lados donde vayan. Diego Fernando Calderón también nos envía saludos y dice que está conectado con nosotros en este primer conteo del año. Gracias por su sintonía. Que tengan un espectacular sábado en compañía, por supuesto, de la X96.5. Vamos a nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Casilla número 20, hoy en la primera edición de nuestro conteo de este nuevo año con Maneskin y Begging. Your Love en la posición 19 con ATV. Get Right, de casilla 18, Doja Cat y The Weeknd. En la posición número 17, Heat Waves con Glass Animals. Es uno de los nuevos ingresos que tenemos esta semana. BTS con Butter, posición 16. Ed Sheeran con Bad Habits, casilla 15. Dua Lipa con Levitating en la casilla 14. Billie Eilish, casilla 13 con Lost Cause. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. Fancy Like. Walker Hayes con Fancy Like en la posición 12. Lil Nas X presentando a Jack Harlow juntos en Industry Baby en la posición 11 esta semana. Otra de las novedades de esta semana, la segunda canción nueva que ingresa a nuestro conteo es Smoking Out the Window con Silk Sonic en la posición número 10. Coldplay también hace parte de nuestro conteo con Higher Power en la casilla 9. Power, De nuevo Silk Sonic haciendo presencia en nuestro conteo con Skate, casilla 8. El más reciente álbum de Coldplay incluye esta versión a dúo con los señores de BTS en My Universe, la posición número 7. The Weeknd en la posición 6 con Take My Breath. Casilla número 5 para Wizkid de Justin Bieber al lado de Thames and Sins. Shivers de Ed Sheeran ganando dos posiciones en esta semana y ubicándose en la posición número 4. Casilla número 3 para Adele con Easy On Me. Y en la posición número 2 de Kid Laroi con Justin Bieber, juntos en Stay. Acabamos de escucharla. Así se mueven los éxitos alrededor del mundo y en nuestra estación, la X96.5. Ahí estamos súper pendientes de sus peticiones musicales durante toda la semana para darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días, de acuerdo también a lo que ocurra con los conteos alrededor del mundo, en Estados Unidos y en Europa. Desde Rosso también nos saludan aquí a través de nuestro WhatsApp, es Diego reportándose, y también nos dicen mi gente de la X desde la base, me reporto escuchando las 20 de la X, más música, un abrazo fuerte. Este es el saludo de Pedro Pozú, que también a esta hora nos escucha. Vamos con Lu desde la vitrina de Autama en la calle 34 con la gente de Autama Suzuki este fin de semana. Yo aquí soñando y decretando a mis oyentes divinos, maravillosos, como dice Estefanía, apoteósicos, inigualables. Ya me imagino a todos mis oyentes ahí en su vehículo soñado escuchando la X. Eso es lo que quiero que suceda y sé que va a suceder porque ustedes se van a venir este fin de semana para acá, para este increíble lugar donde les van a ofrecer pues la maravillosa posibilidad de llevar a casa ese vehículo Autama Motor. Bueno, Steven nos va a contar por qué tienen que aprovechar y venirse para acá este mismo fin de semana. Sí, Lu, este mismo fin de semana tienen que venirse todos los oyentes para acá, para Autama Motor. Y bueno, no solamente los oyentes, sino también Lu, que ya está aquí encantadísima con todas las referencias de nuestra marca Suzuki. Bueno, yo sé que ella va a salir hoy montada en su carro nuevo, ¿cierto, Lu? Claro que sí, esa es la idea. Bueno, entonces los invitamos y queremos recordarle a todos los oyentes nuestras sedes. Tenemos una en la avenida Tercera Norte, número 33 AN11, para que se guíen diagonal a la Estatua de la Solidaridad. Tenemos también una en la avenida Tercera Norte, 60N65. Y en el sur, para todas las personas que dicen, hombre, me queda muy lejos ir al norte, la verdad, trasladarme toda la ciudad. Bueno, en el sur también tenemos nuestra sede en la carrera 66B, número 9-10-11. Bueno, Steven, ¿y tienen líneas de contacto para que puedan como tener más información o necesitan asesoría antes de planear venir? Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros a nuestro fijo 402-2222 y a nuestro WhatsApp 315-330-2393. Repito, el teléfono fijo es 402-2222, WhatsApp 315-330-2393, Lu. Steven, ¿y qué horario van a manejar este fin de semana? Este fin de semana, como estamos de locura y estamos tirando la casa por la ventana, estamos presos a todos nuestros clientes y a los oyentes desde hoy sábado, desde esta hora hasta las 5 de la tarde, y mañana domingo vamos a estar desde las 10 a.m. hasta la 1 p.m. de la tarde. Bueno, ya saben, mañana también van a poder encontrar aquí la vitrina abierta para que se vengan para acá de una vez. Y bueno, hagan esa compra soñada. Es lo que deseo para este 2022, que ustedes cumplan muchos sueños y nosotros sigamos acompañándolos. Gracias, Lu, por toda la información desde Autama Suzuki. Están súper invitados para que aprovechen todo el fin de semana. 10 minutos, ya nos separan del mediodía. Y antes de conocer la canción más importante, por acá está Tefa con su resumen de lo mejor de la semana. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues Julio y oyentes, un abrazo para ustedes, bienvenidos a nuestro primer programa de las 20 de la X. Y es que con este primer programa es, por supuesto, el momento de contarles las noticias más importantes que ustedes se van a encontrar en www.laxcali.com. Y es que, ¿ustedes quieren saber quién va a cantar en el medio tiempo del Super Bowl 2022? Pues bien, la invitación es para que visiten www.laxcali.com. Por otro lado, también esta semana se confirmó que Harry Styles va a estar en nuestro país el próximo 27 de noviembre. Los Grammy 2022 han cambiado de fecha y lugar debido a la variante de Omicron. Estas y más noticias en www.laxcali.com. Ya saben, para ampliar todas las noticias pueden ingresar a laxcali.com. Ahí también van a encontrar este conteo actualizado en un ratito con esta primera edición del año 2022. Los últimos saluditos por acá para Hernán Ramírez, para Julián Andrés Gutiérrez, que dice conectado con la X. Por acá nos envía un mensajito también, ya vamos a escuchar. Jefferson Tautiva Vargas, un abrazo para Ángel Rodríguez. Y también por acá, Jen nos escribe pidiéndonos una canción que va a sonar más adelantito, aquí después del mediodía. Estamos cerrando nuestro conteo y después de la pausa les damos gusto con la canción, las canciones que quieran programarse este fin de semana. 24-7 con ustedes en la tarde. De nuevo estará de regreso también hoy el primer conteo de la música dance con la X Top Dance. Ahí nos escucharemos a las 6 de la tarde de nuevo. Y más adelantito, por supuesto, Estefanía también estará llegando con De la A a la X para que ustedes programen todas esas canciones que quieren disfrutar y se hagan compañía con Tefa, que va a estar con ustedes a partir de las 2 de la tarde. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. No podía ser otra canción que Cold Heart con Elton John y Dua Lipa, que por quinta semana se ubica en este lugar, el lugar de preferencia de nuestro conteo, nuestro número 1 arrancando el 2022 en las 20 de la X. Número 1.

La X, más música. I often tell myself that we could be more than just friends.